Bienvenidos a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 21 de octubre de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Alice de Ramos y en los controles. ¡Ay, Dios mío! ¡Los ojitos sonrientes, Luis Yerloyo! Un mes sin verle esa bella sonrisa y esos ojazos de este muchacho. Quien les manda a todos muchos besos. Aplausos a Mapuches y abre la ventana a esta servidora Enza García con todas las bendiciones y todas las buenas vibras y todos los mejores deseos, amor y cariño del mundo para todas y todos. Y por eso abrimos el día de hoy con Gilberto Santa Rosa y este temazo, ¿no? Este tema tan sabroso y tan alegre, con las manos arriba esperando esa lluvia de bendiciones que desde aquí, desde lo más profundo de nuestro corazón, le mandamos a todos y a todas. Y ayer, pues, el presidente Nicolás Maduro, en el programa En Contacto con Maduro, pues dio una serie de anuncios que están dirigidos a proteger el salario, proteger a la familia venezolana y también arreciar el combate contra la guerra económica, algo que ya nos habíamos dado cuenta. La derecha supo moverse para implosionar las medidas que había asumido el gobierno, ¿no? Y cuando hablamos de la derecha, no estamos hablando nada más de Lorenzo Mendoza, que es un personaje bastante importante dentro de esta guerra económica. No estamos hablando de Consecomercio, no estamos hablando de Fede Cámaras, no estamos hablando de pequeños y medianos comerciantes que también se prestan este jueguito, ¿no? Porque tienen sus dolaritos y negocian en el mercado negro, no. Estamos hablando también de, porque eso no hay que negarlo, de complicidades dentro de las mismas instituciones del Estado. Porque el niño que es llorón y la madre que lo pellizca, y hay mucha madre alcahueta en las instituciones del Estado, jugando a la implosión de la revolución total, es rentable para ellos, ¿no? Entonces tenemos que el presidente Nicolás Maduro anunció que se van a arreciar las medidas para combatir la guerra económica. Hay anuncios, una de las cosas que en lo personal celebro es que se hayan fusionado los ministerios de Industria y Comercio para facilitar las labores de vigilancia de precios. Porque fíjense ustedes, la ministra de Comercio ni aparecía. Llegó un momento que uno dudaba si era hombre o era mujer. Y tenemos casos que son realmente grotescos, como el aumento del atún, de la lata de atún, de las pepitonas, de las sardinas, que por lo menos en el caso del atún, de acuerdo a los cálculos que sacó nuestro usuario Salvatore Giuliano, el atún en 6 meses ha subido más de un 400%. Y eso se lo podemos aplicar a las sardinas y a las pepitonas, y no estamos hablando que, ¡ay no!, que ese es Lorencito que por su cuenta especula. No, no, no, no, eso es culpa del Central o del Excelsior o del... No, el precio está en la lata. Y para que el precio esté impreso en la lata, es que ha sido aprobado por el Ministerio de Comercio. Es decir, que hay que revisar, pero voltearlo como una media, el Ministerio de Comercio, porque si bien han estado especulando a través de una ecuación matemática que estuvo explicando ayer Mario Silva en el programa Lojilla, que no solamente la aplican los productores, sino que cada vez que pasaba por un eslabón de la cadena se lo aplicaban, y por eso esos aumentos desmesurados, el Ministerio de Comercio ha permitido estos aumentos horrorosos de todas las semanas. Porque ocurría con el atún, ocurre con las sardinas, ocurre con las pepitonas, ocurre con incluso con algunos productos que están dentro de la canasta básica. Como por ejemplo el caso de la mayonesa, de la margarina, el alimento concentrado para mascotas, que de repente en menos de 2 meses aumentó, en el caso de la marca más conocida de Purina, que es la única que se consigue, pasó de costar 900 bolívares a la última vez que pregunté por él, a la última vez en 6 semanas, a 1.600 bolívares, el saco de 4 kilos. Que, por cierto, no se consigue, porque el que se consigue es el de 20 kilos, que cuesta 11.500, y ya escuché denuncias de que lo han subido a 16.000. Y ese producto te tiene el precio impreso en el paquete. Es decir, que ha sido aprobado por el Ministerio de Comercio. El Ministerio de Comercio ha estado totalmente desaparecido, autorizando una serie de aumentos que son espeluznantes. Y me parece maravilloso, es mi opinión personal, que el presidente le haya metido mano, le esté metiendo mano a ese ministerio, que fusione los ministerios de Industria y Comercio, facilitar las labores de vigilancia de precios y poner a alguien que ha tenido una función bastante eficiente dentro del CENIAT, que es José David Cabello. Así que, por ese lado, felicitamos, o en lo personal, felicito esta medida. Me parece que va a colocar estos ministerios en unas excelentes manos. Y que, bueno, y señores, y si tienen que rodar las cabezas de la cuerda de cómplice de Lorencito Mendoza y de la derecha, que han estado hambreando a la familia venezolana, que rueden. Porque no solamente queremos que se normalice lo de los precios y acaben estos aumentos desmesurados, sino también que se haga justicia. Fíjense ustedes, el caso de las pepitonas. Una lata de pepitonas está costando 200 y pico. Sí, más o menos 200 y pico, casi 300 bolos. Una lata con 4 pepitonas. Pero resulta que si le compras las pepitonas sueltas, el kilo te sale por lo mismo que por la latica. Bueno, señores, yo ya aprendí a meterlas en mi ollita de presión y a prepararlas. Entonces, ¿pero por qué ese aumento desmesurado? Bueno, el presidente fusionó los ministerios de Industria y Comercio para facilitar las labores de vigilancia de precios. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este martes la fusión del Ministerio del Poder Popular para la Industria con el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Durante su programa En Contacto con Maduro, el jefe de Estado venezolano indicó que la unión de ambas carteras se realiza para que tenga una sola línea de producción, distribución, comercialización y vigilancia de los precios. ¡Aleluya! Centralizarlo. Señaló que la decisión forma parte de la nueva estrategia emprendida por el Gobierno Nacional para hacer frente a la guerra económica y a la especulación. El mandatario informó además que José David Cabello estará al frente del recién creado ministerio. También indicó el presidente Maduro que el gobierno nacional está elaborando un plan especial de la economía productiva de expansión económica 2016-2018, el cual será anunciado y detallado en los próximos días. En su oportunidad, en los próximos días, voy a explicar con todas las acciones y medidas que involucra un plan de 3 años para retomar el camino del crecimiento económico, de la expansión económica y de la construcción del socialismo productivo para la satisfacción de las necesidades del pueblo, puntualizó. Por otro lado, también el presidente Nicolás Maduro anunció que los precios serán fijados bajo 2 categorías. Se fijará el precio máximo de venta al público en todos los rubros y servicios, porque habían productos que no te tenían un precio máximo. Y los servicios, ninguno. Pues bien, así como va a haber una categoría especial de protección de alimentos y servicios de salud para que los precios de estos renglones sean establecidos únicamente por la SUNDE. Maduro recalcó que la diferencia entre las categorías tiene como fin proteger los alimentos y la salud del pueblo venezolano. 2 categorías, la primera de todas que va a englobar a toda la economía nacional, precio máximo de venta al público establecido con una metodología estricta, adaptada a cada circunstancia de cada producto y servicio, y una categoría especial de protección de los alimentos del pueblo, de los servicios del pueblo, de la salud del pueblo, detalló. Con respecto a la primera categoría, dijo que los precios deben ser fijados de acuerdo con una metodología nueva, de manera estricta, estableciendo los costos reales de producción, los costos reales de importación y las ganancias básicas mínimas en todos los procesos de distribución y comercialización, agregó, al tiempo que manifestó que este plan debe ser adaptado a los diferentes productos de venta en el país. También, para hacer este nuevo planteamiento, hacer cumplir este nuevo planteamiento, el presidente Maduro exhortó a la Unión Cívico-Militar para así poder acabar con la guerra económica. La ley de precios justos comenzó a ser desde hace un tiempo penetrada, burlada, y ha llegado la hora de que reaccionemos. Es que estamos claritos, ¿no? Las instituciones o algunos funcionarios son los que tienen que reaccionar. Los consejos comunales, las comunas, las VCH, las CLP, que son los círculos de luchas populares, las redes, los consejos de producción y abastecimiento, las redes populares, una mujer, la Guardia Nacional Bolivariana, ha llegado la hora de reaccionar en unión cívico-militar, enfatizó. Asimismo, también anunció el presidente la creación de un comando especial de precios justos, el cual estará encabezado por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. Dicho comité tendrá como tarea velar por el cumplimiento de los nuevos ajustes a la ley de precios justos. Bueno, está Jorge Arreaza al frente, también ha tenido un buen desempeño esperemos que se le preste toda la colaboración. Porque cuando el presidente Nicolás Maduro dijo que esto, que la vigilancia de los precios justos y este establecimiento ha sido penetrado y hace llamados a la Unión Cívico-Militar, existen realmente funcionarios militares que están comprometidos con la revolución. Y no solamente eso, están comprometidos con el país y están preocupados por el país, que son la gran mayoría. Lamentablemente también existen funcionarios, que eso lo hemos visto todos los que hemos estado en una cola, que agarran y tienen sus prebendas en los bicentenarios y sus prebendas en los mercales y en los supermercados, y ves cómo sacan sus cosas, ven cómo se dejan sobornar, cómo se dejan mojar la mano. No podemos negar también la complicidad de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana en el contrabando en la frontera. También debemos aclarar que muchos de esos funcionarios, los que han estado guisando en la frontera, han sido detenidos, han sido juzgados y dados de baja. Que hablando de militares corruptos, a Ever García Plaza ya le sacaron la orden de detención, ese traidor a la patria, que es uno de los grandes artífices del desastre que estamos viviendo ahorita. Traidor. Él es el artífice, recordemos que él estuvo a cargo del Ministerio de Alimentación cuando empezó esta guerra económica. Y fíjense ustedes cómo estará de infiltrado y penetrado ese ministerio, que se han hecho las 20.000 cosas para combatir la guerra económica y el ministerio falla. También estuvo en manos de este señor lo que es el Ministerio de Transporte Aéreo, y fue cuando agarró y puso los pasajes de los aviones en dólares a tasa libre, que ya no podemos, ya el venezolano ya no puede viajar al exterior, salvo que tenga una cuenta en dólares, con el cual pagar el pasaje o venderlos en el mercado paralelo para guisar y comprarse un pasaje para irse para afuera, señores. Ever García Plaza es una de las personas que más daño le ha hecho esta revolución y viene desde las filas del gobierno bolivariano. A ese traidor ya le sacaron orden de detención. Ahora, alerta roja de Interpol y que le echen los ganchos y lo traigan para acá. Porque ese traidor a la patria, ese pajarito, lo queremos ver aquí. Entonces, bueno, esto es un llamado que no solamente, esto de la Unión Cívico-Militar, no es un llamado que solamente le hace el presidente Nicolás Maduro a los civiles, que estamos dispuestos, somos las primeras víctimas de esta guerra económica, las principales víctimas. Entonces, por supuesto que sí, necesitamos el apoyo del sector militar, como nos lo ha mostrado en los momentos difíciles. Ahí ha estado a nuestro lado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también está por parte de las autoridades, si estaba de las autoridades y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que militar que vean que está guisando, militar que vean que está siendo corrompido o que está corrompiendo, para afuera, se le da la baja. Así de sencillo. Y lo del Comando Especial de Precios Justos, bueno, ahí tenemos que, estamos viendo que ya va a tener Osorio un acompañamiento, porque de verdad que es difícil la labor que él tiene, ¿verdad? Es sumamente difícil. Y bueno, ya va a haber un acompañamiento por parte del vicepresidente Jorge Arreaza y el Comando Especial de Precios Justos. También José David Cabello metido en el Ministerio de Industria y Comercio. Esperemos también que dentro del Poder Judicial haya algún acompañamiento y algún apoyo, porque vemos también que por un lado detienen, que eso es justicia militar, por cierto, que detienen a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están metidos en hechos de corrupción que tienen que ver con el contrabando, pero por otro lado vemos que no se aplican las sanciones, porque de paso aumentaron las sanciones por la especulación, por el que vaya a fijar el remarcaje de precios. También aumentaron las sanciones por el remarcaje, por el vender la mercancía a dólar paralelo. No, todavía se aumentaron las sanciones, cosa que felicitamos, pero si no hay un poder judicial que ejecute las sanciones, si los organismos no ejecutan las sanciones, estas personas van a seguir guisando. Por otro lado, también tenemos que estar ojo, con los ojos bien abiertos y oído al tambor, porque ¿qué es lo que ocurre cada vez que arrecian las medidas sancionatorias? Desaparecen los productos, ¿no? Todo el apoyo al gobierno bolivariano, considero que estas medidas son necesarias, son justas, y al igual que el presidente Nicolás Maduro le hace el llamado a la Unión Cívico-Militar, el pueblo también, esta Unión Cívico-Militar, pueblo, y también el componente honesto, que es la gran mayoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le hacemos el llamado a las instituciones del Estado, ¿a qué? supervisen y penalicen. Porque podrán aumentar las sanciones, pero si no se aplican, no estamos haciendo absolutamente nada. Bueno, seguimos revisando también, estamos hablando del Comando Especial de Precios Justos. El referido comité estará integrado por el vicepresidente de Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, acompañado, ¿no?, por Jorge Arreaza, el ministro para el Comercio e Industria, José David Cabello, bien, el presidente de la SUNDE, César Ferrer, bueno, bro, vamos a ver si de repente con estos cuartos bates que están metiendo, que son Arreaza y José David Cabello, se pone las pilas el señor Ferrer, así como representantes de la Milicia Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. A este comando especial yo le he dado un plazo de 30 días para que peine toda la economía nacional y establezca nuevos mecanismos junto al pueblo, junto a los consejos comunales, expresó el presidente Maduro. Tenemos que tomar medidas de autoridad, tenemos que retomar el espíritu de ofensiva, retomar el espíritu del poder popular, agregó. En ese sentido, informó que fusionó, ya lo dije, los ministerios de Industria y Comercio. Habrá nuevas sanciones a los especuladores, que antes los especuladores subían los precios previendo las multas. Claro, o sea, por la multa que le iban a clavar, ya no lo estaban clavando nosotros en el precio final. Pues esto ya no va a seguir así. Con estas nuevas acciones se buscará golpearlos donde más le duele, que son las ganancias netas. En ese sentido, llamó al pueblo a unir esfuerzos en función de derrotar a la derecha en esta nueva fase de embestidas. No podemos cansarnos en esta batalla, es una batalla de todos. La damos entre todos, es entre todos, todos los días, en las esquinas, en las calles, en las comunidades, en el centro comercial. Llamó a todo el pueblo y vamos a apretar las manos en las sanciones, sostuvo. El jefe de Estado refirió que también se incrementará la severidad de las penas que involucran cárcel. Es más, que agarren el zambil de la Candelaria y lo conviertan en una cárcel nada más para guisadores de la guerra económica. Y se va a quedar chiquito, ¿no? La ley en tiempos de guerra económica tiene que convertirse en implacable debido a que juegan con los ingresos y las necesidades del pueblo. Igualmente se aplicará un mecanismo en el cual se establecerá un nuevo ilícito cambiario con sanciones graves para todo aquel que fije precios en dólar fantasma o paralelo o que diga utilizar ese dólar sin ningún tipo de respaldo legal. Y es que nunca lo va a tener, porque a ti nunca te van a dar un recibo por andar comprando dólares en el mercado paralelo. Como es algo ilegal, no lo puedes denunciar. Como es algo ilegal, no te pueden dar una factura. ¿Cómo justificas tú algo comprado con dólar paralelo? ¿Cómo lo justifica un comerciante? No hay modo. Por eso es que Eliana Ergueta salió tan mal parada. La mujer se puso a comprar dólares en el mercado paralelo, la estafaron. Como es algo ilegal, no tenía cómo denunciarlo, no tenía cómo meter una demanda en la fiscalía. Vino la señora a denunciar por el Twitter, fulanito estafador, y vino el fulanito y la mandó a picar. Vino fulanito y la asesinó. Entonces, o sea, ¿cómo alguien le puede justificar a las autoridades? Es que yo lo compré con dólar paralelo. ¿Dónde están las facturas? ¿Dónde están los recibos? ¿Cómo tú me justificas esto? Y lo del remarcaje, bueno, si yo les echara el cuento de un sitio que te venden productos de peluquería que queda al frente a la Asamblea Nacional, bajando hacia el metro de Capitolio, donde había comprado un champú en 350 bolívares, lo habían subido a 500 y pico, pero vi uno que estaba en precio viejo, estaba ahí en la etiqueta, y cuando se los pedí me dijeron, la etiqueta está mala, y me lo remarcaron en las narices. Por supuesto que les dije que se metieran el champú donde no les pega el sol. Y el otro mecanismo, y estamos echando el cuento, la última, porque ya hay panaderías y negocios que te están cobrando por la bolsa. Bueno, eso ocurre en Europa. En Europa te cobran por las bolsas. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es fomentar el uso de bolsas ecológicas, las bolsitas de tela, o sea, que por un asunto de cuidado de la naturaleza. Pero esta gente lo hace sencillamente por guisar. Entonces nos encontramos que no solamente están cobrando las bolsas en los supermercados, sino que tú vas a comprar comida para llevar y ya te están cobrando el envase. Vas a comprar una pizza en una feria de comida rápida y te cobran la caja de la pizza aparte. Y no conforme con eso, me enteré de uno de que los chinos, yo a ellos no les compro porque esa parte huele horrible. Es un abasto de chino que queda por la Plaza Washington, de allá del Paraíso, que de verdad tú pasas por la parte de carnicería y charcutería y eso huele a pata podrida, huele horrible, huele a carne podrida. Pues me contó un vecino que esos sinvergüenzas, además de de los precios especulativos de la charcutería, te cobran 30 bolos por cada bandeja. Es decir, la bandeja donde te ponen el jamón, la bandeja donde te ponen el queso, la bandeja donde te ponen la carne, le cobran 30 bolívares, aparte de lo que tú estás pagando por el producto. Entonces, bueno, aquí está este datico al asunto, y también nosotros como consumidores, señores, no nos dejemos andar metiendo el dedo en el ojo. Fíjense ustedes que por aquí hay un local que dicen que te cobran 30 bolos por el envase para llevar, pero que si tú quieres, tú lleves tu... Si no quieres pagarlo, pero así es algo grosero. Y si usted no quiere pagar, traiga su envase. Señor, pues yo ando con mi Tupperware en la mano y cuando vaya a comprar allá, póngamelo en el Tupperware. Así de sencillo. Pero no nos dejemos meter el dedo en el ojo. Aprovechó también el presidente Nicolás Maduro la oportunidad para anunciar que a partir del próximo 1 de noviembre se incluirán al sistema de pensiones 110.000 nuevos pensionados. Son las 10:28 minutos, nos toca hacer una pausa y vamos a celebrar las cosas buenas, que tenemos muchas. Carmen Julia Rondón, lo que tengo. Yo nací en la tierra de libertadores, cuna de valientes y grandes cantores. Esta libertaria de indios y africanos vive en la memoria del venezolano. Tengo los versos de Luis Mariano y la esperanza en el soberano. Tengo las voces que silenciaron y sus gritos fueron liberados. Tengo el poema de Ali Primera, su canto no conoció frontera. Tengo las coplas de Lilia Vera, tengo al Madera, la raíla. Tengo el despertar de un nuevo mañana, un pueblo glorioso que abrió su ventana. Tengo la alegría que da la victoria. El que fue oprimido escribe la historia. Tengo el poeta y la canción que los parió la revolución. Un pueblo noble, sabio y valiente, con las misiones que están presentes. Tengo la voz para que el que escucha no se retire, porque su lucha se abren las puertas y entra la luz para el que despierta. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad.

yo, mundo de peretos, mundo del dinero. Solo soy más libre cuando nada vendo, solo me redime cuando compro menos. No compro consuelos ni vendo respuestas. Un día compré miedo, me salió bien caro. No propongo escuelas, tampoco el trabajo de los excrementos. No soy redentor, no he tenido patria ni constitución. Y ha sido la historia vieja malparida que me dio una vida según la inversión. En este mercado yo soy otra víctima, valgo porque tengo, no por lo que soy. Ay, ay, ay, esta ideología capitalista donde valgo lo que tengo y no por lo que soy. Esto nos lo dice Gino González. Y este temazo, Pensando que pienso. Por cierto, los invitamos a todos y a todas. Este miércoles 21 de octubre continúa el ciclo de conciertos Son Ara. Y hoy a las 7 de la noche en la sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE se presentará nada más y nada menos que Gino González con Cruz Tenepe. Hoy a las 7 de la noche en la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes y la entrada 50 bolivaritos. Y mañana en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, pues va a haber un concierto bien chévere para los ochentosos, para los que vivimos esa década maravillosa que fueron los 80, ¿no? Con este boom de talento nacional, que hubo en aquella oportunidad. Se presentarán en el marco del ciclo Sonara, Evio Di Marzo y Colina, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Pero hoy en Lone Arte por 50 bolos los invitamos a que disfruten de Cruz Tenepe y Gino González. Y antes de, ya vamos a abrir la participación, pero ya se nos estuvo escribiendo. Y es bueno agarrar y aclarar ciertas cositas, ¿no? Nos escribió Deni Aljimiro Ruiz Galindo, quien trabajó en el Ministerio de Comercio. Y dice lo siguiente, no voy a leer lo que escribió. Te pasaste tres pueblos. Primero, la Superintendencia de Precios Justos, que es la que se encarga de vigilar el asunto de los precios, no estaba a cargo de nosotros. Y tuviste que juramentaron fiscales todos los días a luchar contra la guerra económica. Si Isabel no se veía, los fiscales de la SUNDE menos. La SUNDE está a cargo de la vicepresidencia. En primer lugar, amor mío, amorcito corazón, de ni de mi alma, te voy a explicar algo. Si bien el Ministerio de Comercio no tenía que ver con que no se especulara, pero el Ministerio de Comercio sí tiene que ver con los precios marcados en los empaques de fábrica. Es el que aprueba esos aumentos, el Ministerio de Comercio. Y si tú agarras una lata de atún, a mí me mandó una foto un usuario, una lata de atún que compró en marzo, que costaba 60 bolívares y ahora que te está costando 500, esos aumentos están impresos en la lata. Y para estar impreso en la lata, ese precio debió haber sido aprobado por el Ministerio de Comercio. Que Isabel, no sé, cuando se dice que no se le veía, es que Isabel no tenía que ir a los comercios. Eso es labor del SUNDE, pero por lo menos dando declaraciones, publicando los nuevos precios, explicando los nuevos precios. Porque esos precios, Deni, yo sé que tú la quieres, porque trabajaste con ella y nadie está diciendo que es mala, mala persona, y que no esté comprometida o que no haya hecho lo que estaba en sus manos. La cuestión está es que ella debía tener comunicación con los medios para explicar por qué el aumento tan desmesurado de los enlatados cada 15 días, por qué el aumento desmesurado de productos que te tienen los precios estampados. Eso no es labor de la SUNDE, mi vida. Eso era labor de ella, o ni siquiera de ella, de la institución. No hacemos nada si metemos a alguien que está comprometido y tiene un poco de ineficientes debajo de ella, un poco de ineficientes o un poco de saboteadores, un poco. Y eso no quiere decir que toda la gente que haya trabajado con ustedes sea así. Yo sé que tú eres comprometido y estoy segura que con ella habría mucha gente comprometida, al igual que ella. Pero los que echaban la burra para el monte, por lo visto, eran más o tenían mucho más poder. Nadie está atacando a Isabel. Nadie está atacándote a ti ni a nadie que haya trabajado en el Ministerio de Comercio que le haya estado echando pichón. Pero entonces no es que ella tuviera que estar ahí. Por eso no le correspondía a ella supervisando, eso le tocaba a la SUNDE y nadie le estaba echando el muerto a ella. Pero hablo de lo que es política comunicacional del Estado. Ella debía explicar por qué el atún estaba subiendo cada 15 días. Ella debía explicar por qué el alimento concentrado para perros sube cada 15 días y no es un aumento de 5 bolívares, 10 bolívares. Son aumentos de 100, 200, 300 bolívares todas las semanas e impreso en el empaque. Y eso será responsabilidad de ella, Deni. O sea, de verdad. La fijación de precios. Ahora, no, que es que ella no lo hacía sola, que lo tenía que fijar con la SUNDE y la SUNDE no aparecía. Bueno, pero esos aumentos se aprobaban, mi vida. Si la SUNDE no aparecía y tenía que fijar los precios junto con el Ministerio de Comercio, lo lógico es que se quedaran congelados los precios. ¿No? También nos dice Deni. Segundo, no es que sea amiga mía y me enchufa a trabajar ahí. Procter & Gamble, por ejemplo, fue a reunirse con el Ministerio. Todo es muy buenos términos y condiciones y se les aprobaron dólares y demás. ¿Qué pasó en Procter & Gamble? Ensa, no tienes ni idea de todo el escualidero loco que llegaba tarde y se iba temprano, que no hacían nada, que retrasan. Isabel y su equipo más cercano muchas veces tiraban del Ministerio ellos. Es que estoy segura que es así. Es que tú sabes que es horrible que te pongan a trabajar con un poco de saboteadores. A mí me ha tocado. Y es más, ¿y sabes cuáles son los peores? Lo que son los saboteadores involuntarios. Que son saboteadores y no lo saben. Es que nadie está atacando a Isabel. Pero lo que hay que tener claro es que si no funcionaba, hace falta alguien que tenga una mano mucho más dura o que tenga más poder de convocatoria. Te lo digo con todo mi cariño, pero te lo digo. Tiraban del ministerio, los jalaban como una carreta. A mí ya me da igual, ya me mandaron a recoger mis cosas. José Dovib no es un mal tipo. Espero que haga un buen trabajo a partir de todo el diagnóstico que Isabel le dejó. Este mensaje no era para que lo leyeras al aire. Ay, bueno, mira, de verdad, disculpa. Disculpa, pero si me lo estás mandando a la hora del programa, pienso que es por eso. Entonces, de verdad, o sea, ¿qué es lo que estás diciendo? Que Isabel está haciendo un excelente trabajo. O sea, que hizo lo que estuvo en sus manos. Y está bien. Deni, está bien, porque tú lo viste desde adentro y es bueno que dejes ese testimonio. Pero un solo palo no hace montaña, mi vida, de verdad. Un solo palo no hace montaña. Y en ningún momento nadie está acusando a Isabel de que no se la veía, que no estaba supervisando negocios porque ese no era su trabajo. Y en serio, no hacemos nada. Me ha tocado trabajar con gente que ha echado para atrás una gestión, ha echado para atrás un trabajo y muchas veces involuntariamente, sino porque, no sé, el cerebrito no les da para más. Así que bueno, disculpa, cariño. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos ya la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, Enza García. Buenos días, Luis Yerloyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde El Hatillo. Inicialmente quiero pedir disculpas porque ayer, cuando iniciamos nuestra lo que hacemos todos los días, pues, se me olvidó inclusive darle los buenos días a la gente. Ah, vale. De verdad, inclusive a Roberto Pucci, que estaba allí en los controles, ¿verdad? Para él, donde esté, bueno, mi respeto, y para los usuarios. Atrasado, pero mi respeto, mi cariño y un abrazo para todos. Hoy está bueno el día en este sentido. Tal día como hoy, el señor Gabriel García Márquez recibió su premio Nobel. Casualmente, hoy también estaría cumpliendo año Alfred Nobel, que nació en 1833. Él amasó una gran fortuna porque desarrolló una cuestión que llaman dinamita. Y bueno, amasó una gran fortuna y en honor, no a la dinamita, sino a Alfred Nobel, porque puso toda su fortuna a la orden del bien y se entrega el premio Nobel. Por eso Gabriel García Márquez lo recibió un tal día como hoy. También tal día como hoy, el señor Thomas Edison hace un desarrollo, un descubrimiento a través de la electricidad, inventó la lámpara eléctrica, se hizo la luz. Y otra cosita que nos atañe bastante, a ver si tú puedes hacer algo para escucharla. tal día como hoy nació Celia Cruz. Ajá. Celia Cruz, 1925. Ella tiene unos boleritos ricos, de paso, ¿no? Si alguno se puede hacer en el momento que ustedes han implantado y se ha hecho ya como una costumbre, esa cosita rica para el oído, que es al final casi el programa. Ajá. Por favor. Okay. Especulemos un poquito sobre lo que dijo el presidente, sobre lo que tú estás allí. Nadie está culpando a la señora Isabel, pero ciertamente para nosotros nos deja un sabor no muy grato, porque muchas de esas cosas han podido corregirse en este mismo programa de hace bastante tiempo, no por culparla a ella, porque ella no fue la única ministra, creo, no sé si fue la única ministra de Comercio, y también al señor Andrés Eloy Méndez, que fue el superintendente inicial de los precios justos, ¿verdad? Se dijo, y comentario, por ejemplo, como el que hizo ayer Alexander, eso era para escucharlo, eso es para tomarle atención. Alexander tiene un testimonio con una cadena de hace más de 2 o 3 años que ha venido subiendo desde 8,000, 7,000 bolívares a no sé cuántos miles de bolívares que cuesta en este momento que te la venden. Todo el mundo aquí entre nosotros sabe cómo se triangula. Yo te lo pongo por la industria farmacéutica. ¿Quién importa? Es un importador de materia prima. Él se la vende al laboratorio, le gana un 30% y desarrolla que su gasto lo pone aparte. Un 30% más los gastos. El laboratorio te transforma la materia prima en producto. Internamente se la pasa al distribuidor del laboratorio, porque el laboratorio en sí no distribuye, distribuye un distribuidor interno del mismo nombre inclusive. De allí pasa, con sus gastos aparte, a una casa de representación, que son los distribuidores de medicina que hay en el país. Pues de allí pasa posteriormente al vendedor, que es el que uno va al anaquel, verbo y gracia, el señor Locatel, Farmahorro, Farmanutri, como lo llamen, que es el que te la vende a ti. Todo eso va con un 30% más los gastos, amigo. Cuando eso te llega, tú te das cuenta que lo que costaba uno te sale costando de 8 a 10. Eso se llama triangular, que fue lo que hizo Mario Silva ayer. Ustedes pónganlo en los calzados, ustedes pónganlo en la vestimenta, ustedes pónganlo en los productos de alimenticios, ustedes pónganlo en los productos, los cosméticos, en los productos de higiene personal, en los productos de limpieza del hogar, ustedes pónganlo en cualquier producto, en repuesto, en cualquier cosa, y eso todo el mundo lo hace así. Por eso el presidente dijo que no se iba a triangular más, pues, porque eso encarece directamente los productos. Y eso del dólar today, aquí nadie importa con dólar paralelo, eso es mentira. Ese 5% es mentira. Ellos, todo el Estado tiene, le da los dólares, entonces ellos con esos dólares te lo importan de la manera que más o menos estamos elecubrando aquí, porque es una especulación al fin y al cabo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Amigos, vamos a apoyar, pero con un poquito de sinceridad, lo que está haciendo el gobierno, porque eso nos va a favorecer a todos. Claro, yo claro lo único sí. que yo podría decir, que tantas manos van a poner el caldo morado. Eso es un refrán que tiene mucho de verdad, por una razón, y te lo pongo para finalizar. Yo he ido a operativos, dando los mismos consejos comunales, son los vendedores. Es más, ojalá llamara a Pedro Laporta, porque hablé con él, que estaba en el mercado, sí, y fue a comprar a un operativo que está cerca donde están ustedes, el pimentón a 300 bolívares, la cebolla a 300 bolívares, el ají dulce, todo eso. ¿Quién le dijo a ellos que podían vender? Para eso me voy al supermercado, que me cuesta más o menos igual, me dan un carrito, estoy dentro del supermercado, tengo una cantidad de ventajas que no están en el cielo abierto, amigo, por favor. Entonces, por eso digo que tantas manos pueden poner el caldo morado si no tenemos una organización, una vigilancia, una supervisión tal como la que debe ser. Exactamente, y como la que está pidiendo el presidente de la República. Se debe vigilar, o sea, no solamente los opositores son los que se pueden desviar, no solamente pueden ser una persona que trabaja en una institución pública, también puede ser un integrante de un consejo comunal. Por supuesto. Entonces hay que supervisar a tutti y mundachi. Bueno, Ya aquí, mañana bueno. Habrá otro poquito y que pase el próximo. Feliz día. Un beso grande para ti. Tenemos otra llamada y es Pedro Laporta el que está. ¡Épale, Pedro! ¿Cómo estás? Muy bueno y buenísimo, chavo. ¡Qué bueno! Me alegro mucho. ¡Más bueno! ¡Más fino! Mira, Fernando tiene razón. Uh-huh. Y buenos días todo el público, buenos días a los radioescuchas y tengo que parar. Fíjense bien. Lo que está sucediendo con estos camioncitos que salen de la calle y que vienen de los Andes y que vienen de otras partes, yo he descubierto que es mentira. Porque yo fui supervisor de seguridad en el mercado por mayor de coches. Esta gente se llega los lunes y se van cargando todo el día lunes. Salen el martes para terminando de cargar, pasan los días. Van comprando rubro y yo te voy a decir, se llama pichache. Pichache, y el pichache da real, o sea que no es nada que de primera calidad, es mentira. Y cuando tú llegas allí, como fui yo con mi esposa esta mañana, ahí cerquita, donde tenemos nuestra emisora, y donde estás tú, allí mismito, ahí todo el panteón. Mm-hmm. Señores, están tratando de romper para que los costos, vamos a comprar a bajo costo, es mentirita. Porque fíjate, sí, pimentón del tamaño del puño de la mano mío más pequeño, a 300 bolívares, papa 300, cebolla, la misma. Hermano, entonces, ¿por qué dicen que lo traen de los Andes? No, señor, eso lo traen de aquí, del mercado por mayor de coche, vale. Y entonces es una rosca. Lo que acaba de decir Fernando de triangulación es una vulgar rosca. Y si no le ponemos coto al asunto, vamos a seguir con la misma. Maduro puede decir esto y esto y esto. Los comerciantes hacen lo que les viene en gana. Porque aquí ha sucedido. Hay carnicerías donde se traen la red, dos reses, y entonces te la compran al Estado o no sé a quién qué rizo se la venden. Y entonces cuando vienen a venderla, no la venden sino a 1.700, 1.600. Pero cuando llega precio justo y se la quitan, entonces empiezan a llorar. Porque ¿cómo es posible? Si lo que tengo es pérdida. No, tú no tienes pérdida. Tú lo que tienes es un hambre y una avaricia del demonio que está acabando con los demás. Entonces, ahora fíjate bien. Yo voy más allá. Los consejos comunales, nosotros no tenemos consejos comunales aquí. ¿Cuándo nos van a hacer un cielo abierto aquí? Nunca, porque no tenemos, y esto es malo. Ahora, para finalizar, amigo, amiga, usted que tiene EPOC pulmonar y tiene problemas de sibilancia, no puede respirar, tiene asma, tiene problemas de respiración porque tiene tuberculosis. Bueno, yo tengo el producto que se llama Aceite Milenario La Lima. Aceite Milenario La Lima, traído de los caños del Delta de la Macurú del Amazonas a un costo muy barato. Pueden llamar al 0426-714-8370. Mi intención es ayudar a todas aquellas personas que tienen problemas de respiración. Para ayudarlos, entonces pueden llamar a este número, 0426-714-8370. Será hasta mañana que volvamos a encontrarnos de nuevo otra vez. Bueno, un beso grandote para ti, Pedro. Y ya vamos a hacer una pausa. Y antes de hacer la pausa, les queremos recordar, ¿no?, esta efeméride del día de hoy. Este miércoles se estarían cumpliendo 80 años del nacimiento de uno de los mejores poetas venezolanos contemporáneos, Víctor el Chino Valera Mora. Estaría cumpliendo 80 años un día como hoy. Este miércoles se cumplen 80 años el natalicio del poeta trujillano Víctor Valera Mora, quien con sus versos desenfadados retrató la lucha social sin dejar de tomar en cuenta el canto al amor y al erotismo. El Chino Valera Mora nació el 21 de octubre de 1935 en Valera, Estado Trujillo. Luego de padecer prisión política en 1958, se graduó de sociólogo por la Universidad Central de Venezuela y luego incursionó en la lucha revolucionaria de la década del 60, la cual acompañó con su libro Canción del Soldado Justo de 1961, donde expresa los temas reivindicativos que más le preocupan, sus preocupaciones sociales, su identificación con el obrero y el campesino, la lucha de clases, un declarado sentimiento socialista, el canto a los guerrilleros combatientes, explica Gabriel Jiménez Emán en la nueva antología de 2004, que reúne los

José, Juan de los Santos Contreras, el alegre Luis Lozada, Cati de Carpio que entrega con su voz de ruiseñor, el frescor de las palmeras, el recio Armando Martínez canta claro en la barrera, Cristina y Andrés García siguen marcando la huella. Cuando cantan un oropo van regando nuestras venas, un galopar de caballos, cerreros por la pradera, como corriente de río, crecido en la cabecera, así cantaré también en esta nota altanera, con bastante sentimiento y altivez como se espera. Yo solo tracé una meta, como la traza cualquiera, pues otra que defender a mi música llanera, poniéndole colorido, queriéndola de primera, pues lo nuestro es principal, como en el cielo una estrella, comenzando por querernos, nunca es una mala mella, apreciando los valores que puede fijar la estela, de amor para el simbolismo tan puro de Venezuela. Chipola y seis, de gabán o pajarillo, para pintar el papel de acuarela musical, que unida por el saber, expresan el folclorismo, significando el correr de los tiempos que al joropo hicieron suyo por ser, origen de nuestra raza, orgullo nuestro también, símbolo de nuestra música, estandarte del querer, palpitar en nuestros cuerpos, despertar de amanecer, joropo es el fino trino de Trupial y Saucel, navegante de la historia, madre de su enriquecer, en las voces más gloriosas que hasta lo hicieron crecer. Once minutos de la mañana, regresamos a La Ventana, escuchando a Cruz Tenepe, joropo siempre joropo, y les recordamos que hoy a las 7 de la noche, en la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES, se estarán presentando Gino González y Cruz Tenepe, 50 bolivaritos la entrada. Este concierto dentro del ciclo Son Ara. Y vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Aquí hay un mensaje de Carolina de ayer, que no me dio tiempo de leerlo, ¿no? Que dice, eso que tú dices de Mendoza, o sea, que es un chulo y que ha estado guisando con los recursos del Estado a lo largo de estos años, y que de paso es el que controla la mayor parte de lo que es la producción y distribución de alimentos. Ella dice que se lo dije a una hermana mía y que es escuálida, podrás imaginarte, y me dice que si Café Venezuela, Fama América y las medicinas, de verdad no supe qué decirle. Bueno, tú lo que le puedes decir, Carolina, a tu hermana, es que la, si bien está Aceites Diana y está Fama América, ¿verdad?, que por cierto siguen produciendo, pero representan al lado de lo que es la producción nacional de alimentos, son un porcentaje mucho más bajo que lo que tiene Empresas Polar, de lo que produce Empresas Polar. Los alimentos de Empresas Polar son los que cubren la mayor parte del territorio nacional, los alimentos procesados. El Estado tiene compañías, pero al lado de Polar son pequeñas y no cubren todo el territorio nacional. Y con respecto a Lácteos Los Andes, puedes hablar de Lácteos Los Andes, que tiene productos de excelente calidad, que se consiguen en casi todos lados y a precios razonables, a precios justos. Lo de aceites, Diana, mira, lamentablemente, yo soy de las que pienso que y eso tiene que ver con cierta tendencia, ¿no?, de una parte de la izquierda de considerar que hay, que bueno, que el capitalista como ser humano es malo y el trabajador, por el hecho de ser trabajador, es bueno. No. O sea, todos tenemos un lado oscuro, un lado claro, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con muchas cosas. Pero bueno, señores, un trabajador es una víctima explotada, pero si tiene mentalidad capitalista, puede ser corrompido. Y lamentablemente hay algo de eso en Industrias Diana, ¿no? Pero Fama de América, ahí está funcionando. Ahí está funcionando. Que hay empleados, por cierto, que agarran y desvían los bultos. Pero eso ya es otra cosa. Pero Fama de América es una experiencia exitosa, ¿no? Entonces, lo que le puedes decir es eso. Y bueno, yo no sé, yo le preguntaría a tu hermana Carolina qué relación tienen las medicinas con Alimentos Polar. No sé. O que, y hasta donde yo sé, el Estado no está produciendo medicinas. Las está importando. Y las redes de distribución no las maneja el Estado. Tenemos dos llamadas, le vamos a dar paso a la primera. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo te ha ido, Briceño? Tú sabes que quiero aclarar un poquito lo de Pedro y de aquí. Ajá, Laporta. Laporta, ¿no? Pedro, ajá, tiene un poco de razón y Fernando lamentablemente no tiene mucha la razón. La producción se divide, o el bien terminado tiene tres fases, grandes fases: producción, distribución y comercialización. La producción incluso puede tener sus fases porque se importan productos semiterminados, como el caso de los laboratorios y muchas cosas. Quien fija el precio final al comprador, porque el productor tiene que tomar en consideración toda la cadena, incluso hasta la cadena de distribución. Cuando se fija el precio, el productor no va a vender una cajita de Atlamel, un ejemplo. Uh-huh. Él vende de, bueno, 2 millones, 3 millones de cajas. Y por eso es que él baja el precio y costo para el que hace la intermediación. Entonces así va poco a poco, cada elemento de la cadena se va alimentando de lo que el productor fijó como un precio máximo de venta al público. Incluso el mismo que está en la mitad de la cadena tiene ámbito para dar un mejor precio al último, que es el distribuidor, o el vendedor, pues, en otras palabras. Entonces, el gobierno, como Pedro tiene razón en lo que dice, el gobierno lo que está tomando en consideración y lo que va a atacar son las mafias de la distribución. Como esto es un relajo completo, como no hay precios en realidad fijos, que ahora sí lo van a ver. Entonces, las mafias de la distribución y de la comercialización, más no de la producción, son, bueno, también la producción, porque con el cuento del dólar paralelo te dibujan cualquier mapa. Entonces, resulta, ocurre de que cuando hay este relajo completo de que no hay precios marcados, todo el mundo hace lo que le da la gana. Si tú rompes en ese ciclo uno de los eslabones de esa cadena, si tú le empiezas a dar latigazo, empiezas entonces a controlar la distribución y la comercialización, incluso la producción de un bien terminado. Entonces, el problema que el gobierno quiere atacar muy fuertemente es la parte del bachaqueo, la parte de la distribución, de toda esta cantidad de elementos que hay metidos en la... Porque hay gente que se ha salido de los trabajos formales para meterse a bachaquero. Sí. Porque le da más. Y uh-huh. Así, entonces, lo que quieren terminar, lo que se quiere terminar con esta parranda que hay de locos, haciendo lo que le da su gana, y entonces, como dice Pedro, pues si que tú lo compraste en coche, el comprador de coche no te compra un camión, te compra los 50 camiones que vienen de Barquisimeto, que es el mayor mercado, el mercado mayorista más grande de Venezuela, que se llama Mercabar. Bueno, ese el que controla la mafia de los productos de los productos vegetales en el mercado mayor de coches, te compra los 50 camiones que vengan cargados de plátano o lo que sea. Y entonces él fija los precios. El mayorista de coches es el que fija los precios. A ese bandido hay que caerle encima también los consejos comunales, todo la ciudad y todo eso, porque ahí está. Entonces, en los productos de muy perecederos es donde se debe hacer mayor énfasis de fiscalización. Que los productos que se vencen muy rápido, que son las frutas, tomate, pimentón, todas esas cosas. Pero los productos ya elaborados y semielaborados industrialmente, es fácil controlarlo a través de del precio venta al mayor. ¿Por qué? Porque ya tenemos, vamos a controlar con esa acción, la acción bandiresca de la distribución y de la comercialización. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló. Ajá, ¿quién es? Sí, lo que estaba contando, yo iba a decir, le faltaba el tercer paso, que eran los buhoneros, porque pasa por todas partes, entonces después pasa hacia los buhoneros, que entonces le ponen, si los otros están ganando el 90%, pongamos que pasó de 30, que él le gana 30, el otro 30, son un 90, el buhonero le gana el triple y el hasta el 1000%, pero más que todo el mundo sabe esto, pero también cuando lo apoya el que lo fabrica. Porque esta mafia de buhoneros empezó apoyado por el que fabrica, y él mismo lo dice, estamos en guerra. Así es. Él apoyó, no importa que pase por donde pase, usted esta mercancía se lleva para tal parte y se lleva a esta parte, y si no se van, pues. Y listo, y eso fue lo que hicieron. Si no le quito de todas esas personas que supuestamente el camión de la Polar son particulares y no son de la empresa, sino que son personas particulares, que he escuchado eso, le dice, ustedes me distribuyen esto y me lo llevan acá y que se lo vacíen en aquel lugar. Si no te vas y no te trabajas más y no te damos trabajo. Eso tienen una mafia que tienen completamente. Que fue una mafia que se la dieron las Cuarta República. Que sí, nosotros señor. Estamos peleando por eso. Ahorita tenemos, como él dice, una guerra. Es porque eso nos los dejó montado la Cuarta República, que le dio todo el poderío a la Polar. No, y blindó al tipo. O sea, claro. O sea, fabricó todo un sistema legal que lo protege. Exactamente. Por todos lados. Por todas partes, y a eso es lo que estamos luchando. Que el gobierno le ha dado que lo mejor no podemos hacer de quitarle la empresa y esto. No se podía porque todavía no estaban dadas las condiciones, porque aún sabemos nosotros que hay muchos revolucionarios que le sacan provecho a estas cosas. Y nos damos, como la canción de Ali Primera, la patria es el hombre. Sí, si el hombre no mejora en ninguna forma, ¿cómo hacemos? Las han salido de viaje, la gente van para otros lugares, se comportan de una maravilla y vienen a Venezuela y se vuelven a comportar mal. Ni siquiera traen una parte buena de allá, por lo menos que le cambie la cultura de no tirar la basura en la calle, de respetar las señales. Simplemente hacen esto. Ahora, la de industria y comercio, me dijiste que era una mujer. Sí. ¿Y ya la destituyeron? Sí. Sí, pues, entonces, pues fusionaron los dos ministerios y ahora todo va a estar encabezado por José David Cabello. ¿Ves? Entonces, fíjate tú, esta persona, que ahora es que nos estamos enterando que es mujer, porque desde cuando tú te fuiste de vacaciones se quedó el tema y no sabíamos quién era, no podemos decir que esta persona no sabía nada. Por Dios, si su información de ella era que después que se luchó que se volviera a poner el precio impreso en la lata, hablando del atún, ella no puede ir a un automercado, comprar una lata, verificar los precios. Y verificar que le están diciendo que no es el monto, que sí es el monto que me están haciendo. No se sienta con el presidente Maduro directamente ellos para decir, mire, me está por aquí alguien que está superior a mí, me está haciendo una jugada. Si la amenazaron, vamos a poner alguien que esté inferior, que agarraron y aprobaron eso y ella no tiene ni idea. Pero sería reconocer al presidente, ay, mira, están poniendo el precio y yo no sé de dónde sale. ¿De dónde sale? Entonces tú vienes unas cosas, entonces son unas cosas. Si tienen la culpa porque tú en un ministerio, no es para que tú estés en una oficina, un ministerio es para que tú seas jefe. El ministerio, la persona que es el ministro, es jefe de toda esa gente que está como una empresa privada. Tú tienes que ver tu ministerio como una empresa privada. Si ese ministerio no funciona, tú no sirves. Tu empresa quiebra. Tú como persona no sirves como jefa. Entonces no me vengan a decir que ahora la persona pobrecita no sabía. Uno sabe lo que sucede dentro de tu casa. te guste o no, uno le hace trampa. Si uno le hace trampa a los niños para ver a los hijos, para ver qué mentira te cae, para ver qué está haciendo, no va a salir una mujer de venezolana que no sabe cómo están los precios, que aquí tú vas a cualquier automercado y te das cuenta de los precios. No, vale. Eso tampoco es para echarse agüita, mija. Eso es ya caer de investigación, porque eso fue aprobado y una persona que se sienta directamente con el presidente, con él en la oficina, no me va a decir que ya no sabía. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muy bueno, muy buena tu participación. Voy a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe José Ramón Amáis. Bienvenida, amiga Enza, como bienvenida. Soporte las medidas, bienvenidos. Y que soporte las medidas. Esperemos haya eficacia y eficiencia. Totalmente de acuerdo contigo. Dice Contraloría Popular, La Ventana Abierta, Gladys Requena. En el combo faltó, en el comando faltó la camarada Gladys Requena y la tropa de mujeres. Bueno, pero es que convocaron para hoy, creo que están convocando a la Unión Nacional de Mujeres. Están. Ahora, si tú dices que dentro del comando, sí debería estar, las mujeres somos fundamentales en esta lucha. Dice Guerrera 0707. Hola, lamenté mucho que no sacaran del Sunde a la Sunde y a su gente por inoperantes y falsos. Bueno, pero ahora van a estar bien supervisados por Jorge Arreaza. A ver si les aprieta las tuercas, ¿no? Dice Contraloría Popular. Un saludo revolucionario, Enza, y de vuelta a esta trinchera comunicacional. Un abrazo grandote. Y Contraloría Popular nos denuncia. Pedeval, Avenida Simón Bolívar de Katia, cerrado más de un mes. Y Katia desabastecido de papel sanitario, jabón, etcétera. No son suficientes los mercales. Y pregunta, ¿qué pasa con el mercado municipal de Katia? Roban con los productos subsidiados. Y @FrancoManrique y @JorgePSUB no hacen inspecciones. Y también el Sunde, que esa es otra. Ya que estamos en la cuestión de la guerra económica, yo ayer pensaba, oye, ¿qué pasará en Quinta Crespo que te venden la carne con un 1000% de sobreprecio? ¿Cómo van a hacer con Quinta Crespo que te venden la carne, el pollo, casi todo te lo venden con sobreprecio? Y que se supone, y eso depende de la alcaldía de Libertador, no depende de una gestión opositora. Lo mismo pasa con el mercado de Cauche, con el mercado de Katia, que nos están denunciando que está cerrado. ¿Qué pasa con el presidente de la Corporación de Servicios Municipales? De hecho, Fernando Lapresta me dijo, no vale, pero en los mercados, en Quinta Crespo hay una oficina de atención al ciudadano, es decir, donde debería haber un funcionario de la alcaldía para atender las denuncias de especulación que tienen todos. Porque es que en Quinta Crespo no se salva nadie. Y resulta que siempre está cerrada. Bueno, para que eso es algo para reflexionar. Oye, vale, de verdad que uno ve que Jorge tiene una buena, en líneas generales, una buena gestión. Tenemos un Freddy Ñañez, que es el que maneja el área cultural, que tiene una gestión impecable. Pero de verdad lo que tiene que ver con los mercados municipales, señores, estamos en una guerra económica y a mí no me cabe en la cabeza, o no nos cabe en la cabeza a ninguno de nosotros, que la alcaldía de Libertador no le meta mano a los mercados, que es uno de los principales sitios donde nos atracan a todos los ciudadanos, y no el AMPA común, sino el AMPA de camisita blanca y sombrerito sanitario detrás de un mostrador. Esa es la que nos atracan en los mercados municipales. Sí, oye, vamos a echarle pichón, claro que le echamos pichón a la campaña, pero ¿saben cuál es la mejor publicidad? La mejor propaganda electoral, que dejen de especular en los mercados municipales. Y que al que esté especulando, le echen los ganchos dentro de los mercados municipales. De verdad que nos encantaría ver eso. Son las 11:26 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos. Salsita africana, loco a cansá. Mi Yenahue. Bye.

con ademanes de tempestad. Si yo pudiera de donde estoy ganar la prisa y volver al mar. Si yo pudiera ahogar la brisa, la humedad y proponerme salvar el beso que elegí, alimentar la claridad de una esperanza aún por teñir. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir. Si yo pudiera ahogar la sed, la edad, la voz, reconquistarte con lo que queda por decir, unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de tu sentir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, no hubiera ardores que violentar, ni bandoleras que consentir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, armar de fuego la dignidad, perder el sitio para fingir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, tener tu boca y tu corazón cuando el deseo me quiere hervir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir. Once treinta y ocho minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Cheo Feliciano con esta magistral interpretación del tema de Amaury Pérez, Hacerte Venir. Bello tema y de verdad que muy bien interpretado, con muchísima pasión. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y Guerrera 0707 nos dice que hoy es el mes rosa. Bueno, recordemos que el mes de octubre es el mes de la lucha, o dedicado, ¿no?, a generar conciencia sobre la lucha contra el cáncer de mama. Hace poco leí un meme que me gustó mucho, ¿no? Vi por las redes un meme que decía: ¿Tú qué haces para luchar contra el cáncer de mama? Una mujer le pregunta a otra, ¿no? Y la otra le dice: yo me pongo un lazo rosado. ¿Y tú? Y la otra le responde: yo no voto por un gobierno que privatice la salud. ¡Es verdad! Yo no voto por un gobierno que privatice la salud. Yo no voto por un gobierno que recorte los gastos de salud. Esa es la mejor lucha que podemos hacer contra el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de cuello uterino, contra cualquier enfermedad. Cualquier intento de privatizar la salud es abrirle la puerta a la enfermedad y a la muerte. Porque solamente el que tiene plata tendrá derecho de curarse y de salvarse. Y recordemos cómo habían cuasi privatizado los hospitales en la Cuarta República. Yo me acuerdo que yo llegué a trabajar en un sitio cuyo en una empresa privada que tenía un seguro, el HCM, era bastante modesto y te incluía hospitales. Una amiga mía en los 90 le hicieron la cesárea en la maternidad Concepción Palacio pagando, porque era lo que hacían, las últimas plantas te las tenían acomodadas con habitaciones tipo clínica, habitaciones semiprivadas con una serie de comodidades, y ella la cesárea le salió en aquella época, estoy hablando de 1990 y... mi hija nació en el 96, estamos hablando del 95, 96, y la cesárea le costó, en la maternidad Concepción Palacio le costó a mi amiga, me acuerdo, 120,000 bolívares. En esa época, y era porque estaban privatizando los hospitales, los seguros médicos ya te metían hospitales. Casi, Caldera y Carlos Andrés casi nos llevan a la privatización. Retomemos el programa de gobierno de Maricori, que ese es el que marca la MUD, El de Maricori, Leopoldo y Ledesma, que dicen que van a privatizar. Y está Lorenzo Mendoza hablando con el ministro de Finanzas de Carlos Andrés y Caldera para pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. Veámonos en el espejo de España, en el espejo de Grecia. No, señor, señores, para que vean lo que nos estamos jugando. Porque es que este diciembre no es, o sea, este diciembre... Debemos de tener claro cuál es la propuesta de la oposición para la Asamblea Nacional. Sacar el chavismo. Golpe de Estado parlamentario, esa es su propuesta y lo dicen abiertamente. ¿Y qué pasa si viene la derecha? Ya vimos. O sea, si todavía podemos comer, pues lo que suben los precios son ellos. Si todavía la plata nos alcanza medio para algo, es porque los servicios son públicos y pagamos una tontería por ellos, porque están subsidiados. Y mucha gente lo tiene resuelto, la gente que tiene a sus hijos en escuelas y liceos públicos, tiene resuelto útiles, las computadoras, o sea, tenemos que ver eso, señores. Tenemos que ver eso. Entonces, bueno, ya que este mes está de moda que todo el mundo esté por el lacito y por las que se fueron y las que se queden, porque es muy rico luchar a punta de memes. Vamos a llevar la lucha más allá y no le demos nuestro voto a quienes vayan a aprobar recortes para salud, cosa que no está planteada con el chavismo, ni vamos a darle nuestro voto a quien pretenda privatizar la salud, porque eso es más bien luchar a favor del cáncer de mama, luchar a favor de la enfermedad. Y bueno, como es la sobrevivencia natural de las especies, como decía Darwin, sobrevive el más apto. Y en el capitalismo, el más apto es el que tiene real. Así de sencillo. Nos escribe Henry D. Hernández. Buenos días, Enza. Bienvenida nuevamente a tu humilde trinchera. Saludos. Saludos también a nuestra buena amiga en compatriota en Panamá, Beatriz Arévalo. Por cierto, ayer vi una nota basada en una entrevista a Norquís Batista y de verdad que la señora lo que te tiene son dos cucarachitas jugando dominó en esa caja craneal, ¿no? Porque habla que ella hizo una telenovela en Panamá y ella dice que ella sintió xenofobia, pero que bueno, que es un sector pequeño de la sociedad panameña, que bueno, que hay venezolanos que se han dado mala fama, que bueno, que sí reconoce que le están haciendo daño a la sociedad panameña, pero que hay otros que son buenos porque le dan empleo a los panameños. Es decir, ¿a qué venezolanos en Panamá está defendiendo Norquís Batista? A los de las empresas de Valentín, a los Manuel Rosales, a los banqueros prófugos, a los que están utilizando Panamá como lavadora de dólares, a los que especulan y dan empleo. O sea, si uno lee entre líneas lo que dijo Norquís Batista, el venezolano malo es el que como nuestra amiga Beatriz Arévalo y su esposo se fueron para allá a trabajar y son asalariados. No, esos son los venezolanos malos. Los venezolanos buenos son los lavadores de dólares. Qué cara más dura la de esta señora. Pero bueno, ¿pero qué se puede esperar de alguien que dice con mucho orgullo que en su vida ha leído un libro, como ella declaró hace unos años, ¿no? Nos dice, vamos a seguir leyendo mensajes, nos dice José Ramón Amáiz, amiga Enza, la conversación sostenida por el señor Polar no da motivo para detenerlo, da motivo para investigarlo o para hacerle un seguimiento, para detenerlo no, porque primero es una conversación privada donde él está expresando una opinión, él dice, el que habló con el Fondo Monetario Internacional es Hausmann, él no está aquí en Venezuela, Lorenzo Mendoza no tenemos pruebas de que se haya reunido o haya conversado con ellos o no, en todo caso sí le abre la puerta a una investigación, pero no una detención. Dice Antonio del Toro, ya para 3 años, centro de acopio polar cerrado en los valles del Tuy, vía Cuacharayave, Ministerio de Alimentación, bien, gracias. No, es que hay un detalle, por ejemplo, la mayonesa ha estado desaparecida y la han subido de precio. Es porque hace ya algunos meses, y después dicen que no están en guerra, Alimentos Polar cerró una de las plantas de producción de mayonesa en el país. Entonces la producción de mayonesa se ha reducido notablemente. Dice Henry de Hernández, el Che venezolano pone en entredicho la guerra económica y bachaqueo que existe, desconoce la especulación con el dólar. Y dice Javier Oliveros, ahora en este país las gallinas hablan inglés, un cartón de huevos 1.000 bolívares. La excusa es que no hay alimento para pollos, sí, porque los pollos son los que ponen los huevos, No, es que mira, no tiene, es que de verdad no tiene ningún tipo de sentido. No, mira, tenemos aquí, ya que estaban hablando sobre el caso de Lorenzo Mendoza, pues de acuerdo a esta nota de laplaza.com, los parlamentarios pesuvistas denunciarán en fiscalía a Lorenzo Mendoza y a Ricardo Hausmann. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que esta noche no tendrá desperdicio su programa, invitó a la bancada oficialista del Parlamento a presentar una denuncia en fiscalía contra el empresario venezolano Lorenzo Mendoza y el economista Ricardo Hausmann por el audio que involucra en las acciones conspirativas contra Venezuela. Vamos a poner una denuncia formal ante los órganos para que se investigue a estos ciudadanos que dicen ser venezolanos y están a la venta y subasta de nuestra patria. Mañana mismo vamos a la fiscalía para que se introduzca un documento de denuncia contra ellos, sentenció Cabello. El parlamentario sostuvo que tanto Mendoza como Hausmann son sujetos que han violado la Constitución o que violando la Constitución negocian con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De la misma manera destacó que quienes a su juicio se encuentran conspirando en el país son los mismos que ofrecen títulos de las viviendas construidas por la revolución para que los venezolanos vayan a la banca para que les quiten su casa. Ante la amenaza del paquetazo del Fondo Monetario Internacional, nuestra propuesta es el socialismo. Nos alegramos que el presupuesto esté enfocado en lo social para que se preserven todas las conquistas del pueblo. Será discutido en la comisión y entrará en la primera discusión la semana que viene, puntualizó Cabello. Nos dice, a ver, tenemos más informaciones. Bueno, tenemos que el presidente Nicolás Maduro decretó el aumento del 30% para trabajadores de la Administración Pública y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todos los escalafones. Bueno, esperemos que por lo menos aquí en el Ministerio de Cultura, pues eso está caminando, ¿no? Que se pongan al día, porque desde todos los aumentos del año están en mora todos. Estamos cobrando lo mismo que cobramos en diciembre del año pasado. Y ya se acerca este diciembre. Entonces, bueno, ya lo que sí anunció el presidente es que ya habían aprobado los recursos, o sea que esto debería resolverse lo antes posible. Eso es lo que esperamos, ¿no? Seguimos revisando informaciones y tenemos también que ayer el ministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto 2016, el cual estará calculado a $40 por barril de petróleo. El gobierno nacional calculó el proyecto de ley de presupuesto y endeudamiento correspondiente a 2016 en $40 por barril de petróleo, informó el ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres. Desde la Asamblea Nacional, el titular para el despacho de Economía y Finanzas aseguró que está garantizada la inversión en materia agroalimentaria, seguridad social y ciudadana, vivienda, vialidad, infraestructura y transporte, así como el fortalecimiento de los sistemas educativo y de salud. Preciso en ese sentido que el presupuesto de 2016 asciende a 1.548.574 millones de bolívares. Trabajamos para elevar el nivel de vida de nuestro pueblo por las garantías sociales y el legado del comandante Hugo Chávez, manifestó Marco Torres. También garantizó que el proyecto de ley de presupuesto 2016 permitirá retomar el camino de crecimiento económico. El ministro para Economía y Finanzas aclaró que Venezuela es víctima de un acoso financiero internacional que obstaculiza su crecimiento. Sin embargo, destacó que el Estado venezolano pagará 1.500 millones de dólares en deuda externa. El presupuesto 2016 reforzará la lucha contra la criminalidad para proteger al pueblo, sentenció. Por último, Rodolfo Marco Torres puntualizó que la composición de la deuda total para el 2014 fue de 68% en deuda interna y 32% en deuda externa. Aquí ya voy a ver si puedo abrir, porque que aquí le queremos mandar un saludo con todo el amor del mundo a Lilia Vera, que me manda, ¿no? Me manda por el WhatsApp unos artículos e informaciones fabulosos, ¿no? Quiero compartir con ustedes uno que ella me envió, es un artículo de José San Ros, vale la pena compartirlo, y se llama Consejos para cualquier chavista decepcionado. Es de José San Ros. Hermano, que tire la primera piedra quien tenga todo lo que desea en este mundo. Hermano, el primer trauma del ser humano es que aspira a mucho y recibe muy poco. Pero no lo olvides ni un instante. Solo habrá esperanza con el chavismo. Solo habrá posibilidad de cambio con nuestra revolución. Primero, si tú aspirabas a una casa y ves que se la han dado a alguien que la merecía menos que tú, No te decepciones en absoluto. Ten paciencia, porque no serán los de la Mesa de la Unidad Democrática quienes te resolverán el problema de tu vivienda. Segundo, si todavía no te ha llegado tu pensión en amor mayor y ves que muchos escuálidos amargados la tienen, ármate de serenidad y comprensión, porque no serán los de la MUD quienes te la darán. Que, por cierto, el presidente Nicolás Maduro anunció que hay un comando especial en Miraflores para atender los casos de los adultos mayores a los cuales aún no les ha salido amor mayor, ¿no? En tercer lugar, si ves injusticias cuando se encumbran canallas infiltrados en el gobierno que de socialistas o de chavistas nada tienen, no te angusties, que a cada cochino le llegará su sábado. Recuerda que si aquí la MUD llegara al poder, entonces el país se anegaría de miserables de esa especie en todos los niveles del Estado. Y entonces de nada valdrá quejarte, porque el demonio sería la representación de todo. Cuarto, si ves multitud de bachaqueros en las colas de Mercal o en los abastos Bicentenario o en cualquier supermercado, no te llenes de ira ni pienses que el país se cae a pedazos. Judas y Logreros, la corte satánica de los histéricos y coléricos, de los holgazanes inconscientes, llevaron a la cruz a Jesús y dejaron morir en el ostracismo a Bolívar en Santa Marta, que la única verdadera salvación en este mundo está en resistir y luchar. Nos quieren otra vez volver a someter por el miedo y por el hambre. Entiéndelo. Quinto, un ser consciente vale más que millones de individuos ambivalentes, cobardes o débiles. Que el espíritu es el único verdadero alimento del hombre y que quien de él se alimenta vence todas las adversidades y nada le amilana ni le condena. Sexto, el que se queja después de haber recibido mucho, el que llora después de haber tenido lo que nunca habría soñado tener en la Cuarta República, si la MUD llega al poder, todo le será arrebatado y no habrá entonces ni siquiera un valle donde llorar. Séptimo, tenemos que reconocer que por Chávez conocimos el amor. Por él nos hicimos soberanos sobre tantos recursos que antes desconocíamos. Él logró hacer que renaciéramos como Lázaro para marchar junto a Bolívar y reafirmar los valores de la patria. Tú, venezolano, tienes una inmensa deuda con él. No podemos abandonarle ni dejarle de lado. Se trata de defender a tus hijos, tu tierra, tu dignidad, tu patria. Y entonces, no olvides el evangelio que tanto él nos decía: sed prudente como las serpientes y sencillos como las palomas. Octavo, revísate. Si acaso estás tocado por el envenenamiento del vil consumismo, porque el único secreto para poseer las cosas es renunciar a ellas. Hay pobres que se desesperan por tener de todo y acumulan cuanto pueden y ambicionan y envidian a los que otros poseen y se llegan entonces a volver idénticamente de miserables como los ricos. Bueno, este es un artículo de José Sant Ros que nuestra buena amiga, la cantora Lilia Vera, comparte con todos nosotros. Son las 11:53 minutos. Vamos a hacer una última revisión por las redes a ver si hay mensajes nuevos por el Twitter, ¿no? Y por el Facebook, pues Edwin Darío Marquina nos cuelga notas que tienen que ver con los anuncios económicos del presidente Nicolás Maduro. Bueno, ahora sí, 11:53 minutos, llegó el momento de despedirnos y de verdad que les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Luigi Arloyo, la sonrisa más bella de Alba Ciudad, y cerrando la ventana con muchísimo cariño, Enza García, quien les deseo junto con Luigi que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos escucharemos mañana y nos vamos rindiéndole homenaje a Celia Cruz y sobre todo con mucha buena energía para todos. H para todos, hasta mañana.